Abriendo su Biblia en Efesios capítulo 4. Hoy vamos a dar la conclusión del tema conociendo a Dios. ¿Ok? Yo sé que hemos aprendido cosas valiosas. ¿Han aprendido cosas valiosas? ¿Es importante conocer a Dios? Creo que es lo más importante, hermanos. Tal vez, en verdad, para el ego humano, habrían cosas más satisfactorias. Pero para el beneficio espiritual, conocer a Dios es lo mejor. Dice, y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Efesios capítulo 4. Versículo 18, dice, hablando de los gentiles que no conocen a Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ¿por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea que la ignorancia de Dios puede ser ¿qué? Peligrosa. O sea, si hay un riesgo que nosotros corremos, es ignorar las cosas que tienen que ver con Dios. Miren Corintios, no me pierdan Efesios. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de los Corintios capítulo 12. 12, 10, 11, 12. Después del 11, antes del 13. No, no, a veces en la pronunciación 2 y 12 suena parecido, entonces hay que ser un poquito explícito. Y todavía como uno no habla en clarín, hombre. Capítulo, versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué pasaba cuando ellos ignoraban? ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? ¿Qué pasaba cuando ellos eran ignorantes? Se les extraviaba fácilmente. Entonces, hermanos, hay dos cosas que son muy peligrosas. La ignorancia. La ignorancia puede costar demasiado. Imagínese una persona que no sepa leer, ignora el leer, y va a entrar a una propiedad, pero hay un gran letrero que dice perros bravos, cuidado, y esa persona, como no sabe leer, entra y se le aparecen algunas fieras. ¿Cómo es que llaman a los perros que son peligrosísimos? No, el pitbull, no, hay otro. Ese perro que es bravísimo, que cuando coge una presa no la suelta. ¿Es el pitbull? No, el pitbull no es. Yo sé que hay otro. No, el pitbull no es. Yo sé que no es el pitbull. Hay otro perro que es peligrosísimo. Imagina que le salga el perro peligroso. O sea que ignorar puede ser peligroso. Pregunto, ¿ignorar puede ser peligroso? O sea, imagínese, hermano, cuánto más las verdades eternas de Dios. Los gentiles que ignoraban eran ajenos de la vida de Dios, eran llevados fácilmente a cualquier cosa que no es Dios, hermanos. Pero hay otro peligro, y si no estoy mal, está en 1 Corintios 8. En capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, pero el amor edifica. O sea que la ignorancia puede ser peligrosa, pero el conocer puede ser peligroso. Porque a veces conocernos puede llenar de qué. Esa palabra envanecer es volvernos orgullosos. ¿Cuál es la clave para conocer y no volver orgullosos? Porque Pablo aquí dice, todos conocemos, todos sabemos esto, pero sabemos que el conocimiento puede llevar a enorgullecernos. Y les da una clave: el amor edifica. O sea que el conocimiento que no nos lleva al amor de Dios y edificarnos es un conocimiento peligroso. Miremos por favor Proverbios capítulo 23. O sea, el conocimiento sin amor es muy peligroso. Muy peligroso. Y el Proverbio 23, Salomón nos da un consejo muy sabio. Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbio 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. ¿Qué más? La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces la pregunta ¿es importante conocer la verdad? Y cuando yo hablo de la verdad, solo hay una verdad, hermano. ¿Cuál es la única verdad? Cristo, hermano. Cristo es la única verdad. ¿Por qué les digo que es la única verdad? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ustedes sí saben que hay cosas que para nosotros hace 10 años era verdad y hoy en día no. Por lo menos nosotros decíamos hace 10 años, Plutón es un planeta. Hoy en día, por la ciencia y la astronomía, Plutón no es considerado planeta. En nuestro sistema solar había 9 planetas, ahorita hay 8. Plutón es considerado otra cosa por lo pequeño. Bueno, no sé las razones que dan. Pero lo que para nosotros era verdad hace años, hoy en día no es verdad. Mire, hablando de la ignorancia, ustedes sí sabían que en los años 1500, 1600, la gente duraba menos, vivía menos que hoy. O sea, llegar a 50 años era un milagro, hermano. ¿Pero por qué? Porque se ignoraban las bacterias, se ignoraban algunas enfermedades y la gente moría a temprana edad. Pero hoy en día, con el descubrimiento del microscopio y tantas cosas, se conocen las bacterias, se conocen las enfermedades. Hoy en día, hermano, uno no sabe si se va a enfermar de sarampión. Pero es niño y lo vacunan, no. Contra el sarampión. ¿Y le da sarampión al que está vacunado? No. O sea, uno no sabe si el niño se va a enfermar de poliomielitis, pero ¿qué hace? Lo vacuna. Y mire, hoy en día aquí hay gente de mayor de 50 años. Ricardo, hace rato pasó por ahí. El bigote me lo dice. El bigote blanco me dice que Ricardo hace rato pasó por los 50. La hermana Gabriela ya va a llegar a los otros 50. Gabrielita dice que ya tiene 45, pero el segundo tiempo. Pero mire cómo es la vida, ¿no? Dios les ha permitido. Pero la gente antes no duraba tanto por las enfermedades. O sea que cuando hay ignorancia hay peligro. ¿O no hay peligro? Cuando hay mucho conocimiento sin amor, es peligroso. Porque hay gente que cree que sabe mucho. Y como dice el apóstol Pablo en el versículo 2 de 1 Corintios 8, el que piensa que sabe algo, todavía no lo sabe como debe saberlo. O sea, si nosotros pensamos que a esta altura ya conocimos a Dios, hermano, estamos equivocados. El conocer a Dios es, ¿cuánto necesitamos para conocer a Dios? En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti. Para conocer a Dios, ¿qué necesitamos? Una vida eterna, hermano. Dios es eterno y para conocerlo necesitamos una eternidad. Entonces no podemos decir, ya conocemos a Dios. Ya somos expertos en conocer a Dios. Ya conozco su ira. ¿Cuántos vinieron cuando hablamos de la ira de Dios? Ya conozco que si no hablamos de la ira de Dios, es peligroso. Porque la ira es el defecto que Dios tiene. ¿Ustedes qué dicen? Vimos que la ira era una perfección de Dios. Que si alguien, hermano, o por lo menos hablamos de nuestro gobierno, si nuestro gobierno no tiene la capacidad moral para castigar al malo, hay problemas. Si Dios no aborrece el pecado, y al pecador eso quisiera, eso diría que Dios tendría problemas morales. Por eso Dios está irado todos los días, y vimos que una de las perfecciones de Dios es su ira. Pero también hablamos de su gracia. O sea, le comentaba yo a Harold esta mañana que el miércoles, ¿cuánto vinieron el miércoles? El miércoles hablamos de la gracia. Y nosotros siempre aprendimos lo más común. La gracia es un don que no merecemos. Sí, es verdad. Pero me encontré con una... con un concepto de gracia precioso. La gracia es la provisión de Dios para los hombres que están caídos, que no pueden levantarse por sí mismos, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no le pueden ver, tan sordos que no le pueden oír, tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos a resurrección. Hemos aprendido cosas preciosas, hermano. Pero ¿ustedes creen que ya lo aprendimos todo? ¿Qué tenemos que hacer? Proseguir conociendo al Señor. Entonces no se crean no nos creamos expertos en el conocimiento. Ya hemos salido un poquito de la ignorancia, pero no somos expertos. ¿Estamos de acuerdo? No podemos considerarnos, hermano, ya como PH. No nos podemos considerar los más grandes teólogos de este mundo. Tenemos que estar en humildad siempre y conocer a Dios. Por eso la Biblia dice, compra la verdad y no la venda. Hago una pregunta, ¿conocer la verdad cuesta? Sí. O sea, si usted quiere conocer más de Dios, le va a costar tiempo. Le va a costar, hermanos, a mí me cuesta comprar libros. O sea, a mí me gusta ir a la librería y de vez en cuando que tengo economía me compro un libro para aprender. O sea, hay cosas, hermano, que uno no la sabe, o sí. Y hay muy buenos libros, hermanos. Por ahí en mi... mi maletín no lo subí. Pero en mi maletín tengo un libro que se llama Los Afectos Religiosos. ¿Cómo son las verdaderas emociones en un verdadero avivamiento? Porque hoy en día la gente está buscando ¿qué? Sentimientos, emociones. Ay, no, es que en su iglesia no se siente a Dios. La pregunta es, ¿la Biblia nos dice que tenemos que sentir a Dios? Hago una pregunta, ¿la Biblia dice que hay que sentir a Dios? ¿Nosotros andamos por sentimientos o andamos por fe? ¿Cuál fue el problema de pronto de Tomás en un momento? Que él dijo, si no metiere mi mano en su costado, si no metiere mi dedo en sus llagas, no voy a creer. O sea, la gente a veces quiere palpar y quiere sentir, pero la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Nosotros ni andamos por sentimientos ni por los ojos. Yo he amado y creído en Cristo sin haberle, o alguien de ustedes aquí ha visto a Cristo. Y si alguien dice que lo ha visto, hermano, fue una visión de engaño, eso sí se los digo. Porque nosotros amamos a Jesús sin haberle visto, y en ninguna parte de las Escrituras dice que hay que sentirlo. Ay, no, es que como hablan tanto de sensaciones y tantas cosas, la gente siente que se le erizan los pelos. Pero hermano, créanme, yo he sentido eso en el estadio. Cuando yo he ido a ver al Cali, como dicen por ahí que el Cali, el glorioso, ¿no? que nosotros sabemos que el único glorioso es Dios Cristo, hermano. Pero cuando he ido al estadio a ver el Cali, y el estadio está lleno, y cuando sale el Deportivo Cali la gente empieza a aplaudir, créame que uno siente que se le paran los pelos. Y eso es lo que la gente dice: ay, no, yo sentí a Dios que se le pararon los pelos. No, son emociones, hermanos. Y muchas veces son emociones engañosas. Y yo estoy estudiando un libro de Jonathan Edwards. Estoy hablando de un hombre que escribió ese libro en 1700 y algo. El hombre que escribió el famoso sermón Pecadores en manos de un Dios airado. Jonathan Edwards escribió un libro en un tiempo de avivamiento en Estados Unidos, y él habló de las verdaderas emociones. Y uno tiene que conocer eso o no tiene que conocer. Pero eso cuesta. Tener un libro cuesta. Leerlo cuesta tiempo. Y además de eso, volverlo a leer y releer cuesta, hermano. Compra la verdad y no la vendas. Tres cosas que hoy quiero compartirles acerca de la verdad. Aprecie la verdad. Cuando usted aprecia algo, ¿qué va a hacer? Cuidarlo. Cuidarlo. Aprecie. O usted no ha entendido cuál es la verdad. Mire, por favor, primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Mire lo que dice el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Qué ha hecho Jesús? Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero. Hermano, mire, ¿quiere conocer más a Dios? ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién nos revela a Dios? El Hijo. ¿No dijo él: el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿No dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible? Que en Él habita, hablando de Jesús, en Él habita corporalmente, en un cuerpo humano, toda la plenitud de la divinidad, y nosotros estamos completos en Él. Por eso, hermano, yo digo, el tema más importante en una iglesia tiene que ser ¿qué? Cristo, hermano. ¿Y por qué hablar de Jesús? Porque la Biblia es el único tema que habla. No dijo Jesús: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan. ¿De qué habla la Biblia? ¿De cómo prosperar? ¿De cómo hacer buenos negocios? ¿De cómo levantar empresa? ¿O de qué habla la Biblia? De Cristo. Ese es el tema de la Biblia. Miren y verás lo que predicaron los apóstoles. ¿Qué predicaron los apóstoles? ¿Qué dicen ustedes? Miren Hechos, por favor. Miren Hechos 5. Ya estamos en el verdadero. Hermano, procure conocer a Jesús. Procúrelo. Si le toca, hermano, mire. Ahora que vamos a dar los CDs, ya la última enseñanza que falta de la serie Conociendo a Dios es esta. Son 23 enseñanzas, pero en el DVD caben como casi 100 predicaciones, y le voy a meter las 100 predicaciones. Pero invierta. Hay un tema que llama Jesús el todo y en todos. ¿Jesús es mi todo? Pues vamos a escucharlo. Jesús es la vida, hay otro tema ahí. Escúchelo. Vamos a aprender, vamos a capacitarnos. Ah, pero pastor, es que yo no tengo tiempo. Estoy seguro que tiene tiempo, porque usted se ve una novela. De vez en cuando se ve una novela, ¿no? De vez en cuando se ve un partido de fútbol. sea que si tenemos tiempo para ver una novela, si tenemos tiempo para ver un partido de fútbol, no tenemos tiempo para edificarnos en la palabra de Dios. De vez en cuando usted compra el periódico y lo lee. ¿Por qué no lee la Biblia más? No estoy diciendo que comprar el periódico está mal, sino que a veces nosotros ponemos unas excusas, hermano. Por eso a mí, hermano, la excusa que me ponen para llegar tarde al culto, yo no la acepto. ¿Por qué llegó tarde? No, es que estaba preparando el desayuno. ¿Usted le puede salir con esa, perdón que yo vaya a decir esto, con esa estupidez al jefe? Que el jefe le diga, ¿por qué llegó tarde? No, es que le estaba preparando el desayuno a mis hijos. Cuando mi mamá trabajaba, mi mamá dejaba el desayuno de nosotros en la mesa, hermano. Cuando uno se levantaba, iba a la mesa y comía. Ah, no, pero como es para Dios. Ay, ahí es donde, hermano, me choca a veces los cristianos. Decimos que amamos a Dios, pero a Dios le sacamos todas las excusas del mundo. ¿O no es así? ¿Cuántos llegan tarde a estudiar? Vean, mis hijos, en estos días nos pasó, ¿sí o no? Les estaba cogiendo la tarde. Les dije, faltan 3 para las 7. Me llevaron corriendo. Porque ellos saben que a mí no me gusta que lleguen tarde. Y no fue culpa mía porque los levanto temprano, ¿sí o no? O sea, yo sé cuáles son mis responsabilidades. Yo pongo mi reloj despertador y despierto a todo el mundo temprano para que se aliste. Rosalba, para que aliste los uniformes, para que aliste el desayuno. A todo el mundo lo levanto temprano. Pero eso sí, a Dios le ponemos excusas. Y llegamos tarde al culto, hermano. Rui, una pregunta. ¿Dónde está Pablo? Está en la escuela Titán. ¿Haciendo qué? ¿Por qué le tocó el jurado? ¿A qué hora le tocó irse? Están antes de las 8. Imagínense. Ah, no, es que está lloviendo. ¿Importa que esté lloviendo? Yo hago una pregunta. Que está cayendo un aguacero. Yo he visto gente que dice, no, pastor, no vi al culto porque estaba lloviendo. Pero cuando uno tiene que salir a trabajar, ¿no coge una chuspa? Vea, yo he visto gente que sale con chuspas en los pies, con chuspas en la cabeza y al buje, hermano, montarse. Porque son responsables. ¿Para ganarse qué? El pan de cada día. Y la Biblia dice, o sea, hermano, hay que trabajar por la comida, porque el que no trabaja, que no coma. Pero también la Biblia dice, no solo trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, hermano, hay que trabajar también por la comida que a vida eterna permanece. No dice la Escritura que, hablando del pueblo de Israel, y todos bebían de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca, y la roca era Cristo. El verdadero alimento espiritual, ¿qué es? Cristo, hermano. Estábamos hablando con Samir el domingo, que fuimos al supermercado a hacer la remesa con mi esposa. Me encontré con Samir y, Samir, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas? Hola, Samir. Y me miró así, mira, no, lo que pasa es que mi esposa está yendo a cierta iglesia y pues yo la estoy acompañando. Pero la verdad, César, no me siento bien. O sea, no me satisface muchas cosas. Y yo le dije, Samir, ¿te están dando a Cristo? ¿Te están predicando a Jesús? Porque si no te dan la verdadera comida, vas a estar con hambre espiritual siempre, por lo menos tú que la conoces. Porque los que no conocen eso, cualquier chatarra, cualquier comida chatarra, los engorda, ¿qué? Su ego, pero su espíritu, hermano. O sea, si usted no come la verdadera comida espiritual, ¿lo puede matar? O hago la pregunta. ¿Una comida lo puede matar? Entonces, estamos en el verdadero, en su Hijo. Adquiera la verdad, hermano, adquiérala. Siga conociendo a Dios. No, no crea que aquí se lo vamos a dar todo, hermano. Necesitamos una eternidad. Pero yo le puedo recomendar buenos libros que lo lean. Eso sí, lo primero que usted va a leer es la Biblia. Lea la Biblia, lea la Biblia. Pero hermano, hay muchos libros. Usted puede conseguir los libros de Spurgeon. Eso no le recomiendo los libros modernos, ¿no? Una vida con propósito. Y no habla de Cristo. O sea, nombran a Cristo, pero que hablen de Cristo. Que expongan a Cristo, que prediquen a Cristo hoy en día. Yo me leí un libro de John Owen que se llama La Cruz de Cristo, hermano. Quedé extasiado. Creo que fue uno de los primeros libros cuando empecé a reformar mi enseñanza que me leí. Y aprendí del sacrificio de Cristo, porque un sacrificio cualquiera no hubiera satisfacido a Dios, hermano. Y aprendí tantas cosas. ¿Ustedes creen que todo lo que yo le enseño es porque viene la revelación de Dios y me habla un ángel? César, ¿predica esto? No, o sea, yo leo la Biblia y aprendo, pero también he aprendido de muchos hombres de Dios. Leer los libros de Calvino, hermano, qué cosa tan rica. Leer los libros de Jonathan Edwards. O sea, y estoy hablando de predicadores de 1800, de 1500, de 1600. Porque ahora es muy difícil encontrar un libro bueno. Si quiere encontrar libros buenos de ahora, John Piper, John MacArthur. Son muy pocos los libros en la librería. O sea, las librerías cristianas están muy escasas de libros. Y quiere una buena librería donde puede encontrar buen material. Se llama la librería El Sembrador. Está ahí en la pasarela. Se encuentran libros buenos. O sea, también se encuentran libros malos. Pero por lo menos hay mucho libro bueno. Adquiera la verdad, hermano. Estudie, estudie. ¿Sabe, hermanos, por qué la ignorancia cristiana se ha multiplicado tanto? Por la pereza que los creyentes tienen de estudiar. O no me diga que a usted no le da pereza leer la Biblia. Levante la mano el que diga, no, yo siempre amanezco con una pasión para leer la Biblia. Pero no hay deleite, hermano, no hay deleite. Lea la Biblia todos los días. Adquiera la verdad, aprecie la verdad, ame la verdad y le voy a decir, la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otra verdad. El miércoles yo les decía, ¿podemos quitar el fundamento? No podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y cuál es el fundamento? Cristo. ¿Podemos quitar el fundamento? En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesús. Porque no hay otro, no hay otro. Ay, pero pastor, ¿y si andamos en santidad? No, no, no, no, no, usted no es salvo porque es santo. Usted es salvo para ser santo. Dice que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo para que andáramos santos y sin manchas delante de Él. No fuimos escogidos por ser, fuimos escogidos ¿para qué? Para ser. ¿O usted cree que fue escogido porque era lo más precioso? Dios dijo, ay, esa cabecita de mujer tan bonita, refleja santidad y lo escogió, ¿sí? No, o sea, Duer y cada uno de nosotros estábamos enfermos del pecado. ¿Sí estábamos enfermos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estábamos enfermos del pecado? No, estábamos muertos. Muertos, ¿y cómo huele un muerto? Después de algunos días de muertos, ¿cómo huele? Hiede ya porque es de 4 días. ¿O no? ¿O no es así? Estábamos muertos. Y Él nos salvó, Él nos amó. Hermanos, mire, lea, lea, lea la Biblia, hermano. Estudie, aprenda a conocer a Dios a través de quién. De Cristo. Porque a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que estaba en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Quién es el que nos da a conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios si no a través de quién? De Cristo, hermano. Por eso, vean. O sea, yo no sé si, y esto vuelvo y lo reitero y lo repito. Ejemplo, algún día a usted le toca irse de esta ciudad. O por alguna cosa se enoja con la iglesia porque los seres humanos somos chistosos. Me enfermé y el pastor no me visitó. Y se enojan con uno. Y yo no quiero volver a esa iglesia. Listo, o sea, yo no puedo alegar con usted. La Biblia dice que si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llame a los ancianos. A veces ni uno se da cuenta que están enfermos. Y otra cosa que pasa, uno a veces quiere ir a visitar a la gente y a veces no lo reciben, ¿sí o no, Rosa? Hemos ido a hacer visitas y no han atendido allá afuera. Y uno dice, pues si no quieren que uno vaya, pues el día que me necesite que me llamen. A mí me ha pasado. Y no digo con quién, pero nos ha pasado, hermano. Pero se enojan con uno. Listo, se puede enojar. No estamos en la iglesia perfecta, porque no hay iglesia perfecta, o sí. Pero si usted se va a ir de aquí, escoja una iglesia donde la predicación sea ¿qué? Cristo, hermano. Si te van a enseñar otra cosa, salga corriendo, peligro para su vida. Como dijeron los siervos de Eliseo cuando llegó Eliseo y los profetas dijeron, llegó Eliseo, vamos a hacer algo de comer. Y ellos fueron y cogieron algo que era como párramos montesio, ¿no? Y cogieron algo que no era parra, era parecido. Hicieron el caldo y eso era veneno, hermano. Y dijeron, hay muerte en la olla. O sea que hay una comida que parece, pero puede producir muerte. Hay uno que parece el Evangelio. Y te hablan de Jesús. Pero hermanos, hay que, por eso le digo, capacítese en Cristo, capacítese en Él. Conózcalo. ¿Adquiera qué? La verdad. Aprecie la verdad, ame la verdad, hermano. ¿Y qué dice? No la vendas, hermano, porque hay muchas cosas. Yo he visto gente como ha vendido el Evangelio y los he visto. Esos días fuimos a, no sé por qué fuimos. Ah, ya me acuerdo. Fuimos a visitar a alguien, pero no íbamos a visitar, sino a preguntar por algo. Cuando le hicieron la llamada, ay, no me acordaba que tenía que ir por allá al grupo. Hermanos, le dije a la esposa de él, o sea, me da tristeza, o sea, no quiero que, o sea, a mí no me gustaría amarrar a la gente de la iglesia, pero hermano, ustedes ya conocen la verdad como para irse a meter a cualquier sitio, hermano, donde les hablen cualquier cosa que no sea Cristo. Y la venden, ¿sabe por qué la venden? Porque quieren, ay, no, es que no me ha ido bien. En esa iglesia no siento a Dios y quieren ir a sentir a Dios a otro lado. Y les predican cualquier cantidad de cosas, pero no a Cristo. En estos días estábamos hablando con Jonathan y Jonathan me decía, César, ¿y cómo hago para saber si lo que llaman milagros son de Dios o no son de Dios? Entonces yo le estaba explicando algunas cosas por la Biblia, ¿no? Los milagros que hizo Dios, que hizo Cristo y que hicieron los apóstoles, ¿cómo fueron? Instantáneos. ¿O no fue así? Y lo segundo, hermano, es que nadie los podía poner en tela de juicio. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿qué dijeron ellos? ¿Se acuerdan qué pasó cuando Jesús resucitó a Lázaro? Miren Juan capítulo 11. Para que ustedes vean los milagros bíblicos como eran. A ver si alguien los podía poner en tela de juicio. Versículo 47, 11:47. Lázaro había resucitado. Y los enemigos, hermanos, no estoy hablando aquí de la misma gente creyente, porque es que los cristianos casi todo lo creen. Y eran enfermedades visibles, no era, no es que yo tenía un lugar, un dolor en la columna y se me quitó. O sea, es que estamos hablando de una resurrección. En el capítulo 9 había sanado ¿a quién? A un ciego de nacimiento. Y aunque trataron de ponerlo en tela de juicios, ¿qué pasó? ¿Pudieron? Llamaron a los padres. Este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego. Dice, que nació ciego, sí. Que ahorita ve, pregúntenle a él cómo es que está viendo. Pero que nació ciego, nosotros sabemos. Pero ahorita está viendo. O sea, nadie podía negar esos milagros. No eran dolorcitos de cabeza, hermano. Eran enfermedades que todo mundo sabía que estaban. Y mira el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas. O sea, esto no lo podemos detener. Pero miren en la televisión o en las famosas campañas de sanidades, a ver si los milagros son visibles, visibles. Y se levanta la viejita de 84 años de la silla de ruedas. Miren a ver si la Biblia dice que la gente medio caminó, o medio vio, o medio oyó, o medio quedó recuperado. Eran enfermedades, sanidades completas, instantáneas, y que no las podía negar nadie. Pero hermanos, mire, vea, las famosas campañas quisque cristianas de sanidades, las han investigado. Las han investigado en canales de esos como Discovery y todo. Y han hecho seguimiento a gente que ha pasado al púlpito. O sea, a mí, yo tenía el pie medio torcido y hoy se me enderezó. Y cuando han ido a ver, sigue el pie torcido, hermano. En programas de estos han investigado, hermano, y le han hecho seguimiento. Porque nosotros aplaudimos cuando pasó alguien. No, es que me dolía la cabeza, hermano, y se me quitó el dolor de cabeza. ¿O a usted no le pasó cuando fue a una campaña de milagro y dio testimonio? Y al otro día con la misma migraña. Y han pasado 20 años y sigue sufriendo de migraña. O gente que no, yo no podía tener hijos, pero sentí el fuego de Dios. Y han pasado 20 años y no pudo tener su hijo. O sea, si investigar en cada cosa que pasa. Entonces le decía yo a Jonathan, uno no puede creer todo lo que ve. Y hoy en día, hermano, todos esos grupos. O sea, hago una pregunta. ¿Ustedes saben que la oración fuerte del Espíritu Santo, o Pare de Sufrir, o los centros de ayuda espiritual, son lo más herético que hay? ¿O no es así? Pero miren su programa, a ver si no pasan cientos y miles de testimonios de sanidad, de prosperidad y de cualquier cantidad de cosas. ¿Eso lo hace verdad? ¿Eso lo hace verdad? Hoy en día estamos viviendo un sensacionalismo y todo lo creemos. Hermano, leamos más la Biblia y verás que nos damos cuenta que los milagros de Cristo y de los apóstoles nadie los pudo poner en tela de juicio. Miremos Hechos capítulo 4. No la venda, hermano, no la venda por ir a buscar milagros. No venda la verdad por nada. Aquí habían sanado a un cojo en el templo, ¿se acuerdan? Que en el templo de la hermosa había un cojo. Si ellos iban a entrar Pedro y Juan y le dijeron, y el cojo dijo, pues denos algo, ayúdenos con algo. ¿Y qué dijeron ellos? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesús el tipo se levantó. La gente, hermano, vino a ver lo que pasaba. Ellos alababan a Dios, predicaron el evangelio. Y mire un verdadero milagro, hermano. O sea, ¿los milagros para qué eran? Para señalar a Cristo, para señalar que el mensaje era verdadero. Cuando la gente empezó a mirar a Pedro y a Juan, ellos dijeron, ¿por qué nos miran a nosotros como si algo extraordinario hubiéramos hecho? Este hombre, por la fe que es en Cristo Jesús, está sano. Ellos no hicieron que los miraran a ellos, ellos no hicieron que miraran sus ministerios, hicieron que la gente mirara ¿a quién? A Cristo, a Cristo. Y eso les trajo problemas cuando los principales sacerdotes vieron que la gente se estaba yendo tras Cristo. Cogieron a los apóstoles, los azotaron, los golpearon. Y miren el versículo 16, dice 4:16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, un milagro verdadero, hermano, no se puede negar. Una sanidad verdadera no se puede negar. No, es que yo tenía cáncer y Dios me sanó. ¿Y cómo me doy cuenta que tenía cáncer? Pero un pie torcido sí puedo ver que... Y los milagros de Jesús. Dice la Biblia que Él sanaba a los ciegos, a los sordos y a quienes más. A los mancos. ¿Qué es un manco? Uno que le fue amputada la mano. Y lo sanaba. ¿Eso qué quiere decir? Hermano, que crecía una mano milagrosamente. Cuando vino, o sea, vamos a ver si alguien puede imitar los milagros bíblicos. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo iban a coger preso? Y Pedro le prometió a Jesús: Señor, hasta la muerte yo voy con usted. Yo no lo voy a dejar, vea, yo lo juro. Pero yo con usted hasta la muerte. Y cuando vinieron a apresarlo, no dice la Biblia que Pedro sacó la espada, que no sabemos dónde la tenía escondida, pero sacó la espada y le tiró a cortar la cabeza a Malco. Y Malco como que se quitó por la misericordia de Dios y solo le cortó la oreja. ¿Qué pasó con la oreja? Hermano, no sé si cayó al piso, no sé si le quedó colgando. ¿Pero qué hizo Jesús? Hermano, le cogió la oreja, lo tocó y le quedó otra vez la oreja. O sea, yo hago una pregunta, ¿un milagro de eso se puede negar? Pero gente vendiendo la verdad bíblica por seguir milagros. Y le voy a decir, milagros que no son bíblicos ni comprobables. O sea, si se quiere enojar conmigo y quiere irse de la iglesia, hermano, usted es libre. Pero como usted ya es responsable del conocimiento, vaya a una iglesia donde le enseñen ¿qué? La verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Porque no se puede conocer a Dios fuera de Cristo, hermano. No se puede conocer a Dios fuera de Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. No se puede llegar a Dios sino a través de Cristo. No venda el mensaje. No lo venda por un plato de lentejas. Hoy en día la gente no está vendiendo por la prosperidad a Cristo, hermano. La gente no quiere tener plata. Vea, hay... Ayer estábamos aquí con mi suegra y mi esposa. Mi suegra estaba llamando al esposo, diciéndole lo mucho que lo quiere. Bueno, porque como se vino a quedar hoy con nosotros, entonces ya lo estaba extrañando mucho. Y Rosalba estaba ahí, pues, marcando. Yo estaba ahí en la esquina. Allá en la esquina hay una maquinita de esas que se le echa moneda y supuestamente, pues, da moneda, ¿no? Y vi como 3 personas en un momentico llegaron. Y eche monedas, y eche monedas, y eche monedas. ¿Usted por qué cree que la gente le echa monedas a eso? Porque la gente quiere la plata, ¿qué? Fácil. En estos días, en un carro con un amigo, él me decía: César, ay, yo quiero un caballo, hermano, pero quiero un caballo de esos bien. Él me dice: mira que mi papá me dice, y el papá es cristiano, va a la iglesia y todo. Dijo: mijo, el día que yo me gane el baloto, le regalo no el caballo, no la finca con los caballos que usted quiera. O sea, la gente quiere la plata, ¿qué? Fácil. ¿Por qué hoy en día dicen de una ofrenda y que Dios lo va? Dios le da el 100 por 1. ¿Y por qué la gente va y la da, hermano? ¿Porque quieren qué? A la gente le gusta todo fácil. Y han vendido, hermano, la verdad de Dios por la mentira. ¿Sabe por qué? Y yo creo que el que vende la verdad es porque no la aprecia. ¿O sí? O sea, aprecia la verdad, adquiérala y no la venda. Porque, hermanos, si usted piensa que ya todo lo conoce, está mal. Porque si usted piensa que ya lo conoce todo, o sea, que se enorgullece, eso no lo hace humilde para seguir conociendo. Aprenda, hermano. El viernes, ay, no traje el diploma para mostrárselo. El viernes me dieron el certificado de teología. Vino el decano del MINSE en Miami y nos graduamos. Después les mostramos las fotos, después hacemos algo bonito, les mostramos las fotos. Y los estudiantes pasaban y decían cosas. Ustedes vieron cómo uno aprendía, ¿sí, no? Yo sé que fui elegido, bueno, hermano, cosas. Y uno aprende de todo aquel que habla de la Biblia, bien, ¿no? Que ha aprendido la verdad. Y uno aprende, y uno tiene que ser tan humilde. Miren, no todos eran pastores. Pero uno aprende de la gente que tiene a Dios y que conoce la verdad. Aprecie la verdad, hermano. Sea humilde para aprender. Sea ejemplo, si el miércoles le tocara predicar a Manuel, usted no va a decir, no, yo sé más que Manuel. No, hermano, Manuel tiene algo que enseñar. Que le tocó predicar a Uber. Él tiene mucho que enseñarnos, o sí. O usted piensa que sabe más. O sea, el día que yo piensa que sé más que todos, hermano, estoy a un paso de desviarme de la verdad. Nunca piense que usted ya lo ha alcanzado. ¿Por qué los científicos siguen estudiando y estudiando? Porque ellos saben que nunca van a llegar al conocimiento pleno. Imagínese del universo que es tan pleno, ahorita, hermano, de Dios que es eterno. Adquiera la verdad, aprecie la verdad y no la venda por nada. No esté buscando, hermano, otra cosa sino a Cristo. Si usted encuentra algo mejor que Cristo, hermano, está equivocado. No hay nada mejor que... Esta es la primera parte. Ya conocemos la verdad. ¿Amén? Entonces, tres cosas que dice el libro, o sea, no hemos tocado lo que leímos de Efesios, ¿no? Pero mire, cuatro cosas, perdón, no tres, sino cuatro cosas que aquí nos enseña en cuanto al crecimiento. Dice que Dios estableció él mismo profetas, apóstoles, evangelistas, maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar. Esa palabra perfeccionar también se puede leer como capacitar. ¿Listo? En el versículo 12, en la palabra de Dios para todos, dice, él dio esos dones para preparar a su pueblo santo. O sea que la palabra perfeccionar es ¿qué? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Mire, por favor, el trabajo de la iglesia, de los pastores, de los presbíteros de la iglesia, no es entretener a la gente para que se quede. ¿Qué es? Capacitar. ¿Y capacitar lleva tiempo? O sea, pregunto, ¿capacitar lleva tiempo? O sea, yo tengo que dedicarle tiempo a ustedes para prepararlos, hermano. Dice, a fin de preparar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, lo primero, hermanos, o sea, el conocimiento, o sea, la idea no es solamente dar conocimiento, sino que el cristiano madure. Y lo primero que tenemos que madurar es en estatura. No sé si usted se acuerda cuál era la medida en que lo... Ah, bueno, hoy en día hay algo que se llama control y desarrollo. Y hay, no sé cómo se llama eso, la curva, que miden el crecimiento del niño cada que uno lo lleva. Entonces, hay una forma de medir al niño, ¿sí o no? Hay una curva. ¿Cómo mide Dios a la iglesia? Cristo. Tenemos que llegar a la estatura de aquel varón perfecto. ¿A la imagen de quién? De Cristo. O sea, nosotros a veces, si nos comparamos con otros, pues va a ser fácil. ¿Cómo dice mi hijo Juan que ha crecido? Porque se compara con Luis. Pues claro, Luis es más chiquito. Ah, yo he crecido porque ya soy más. Vea, Juan es el hombre más feliz abrazando a la hermana Gabriela. Porque como ya están casi al mismo alto, entonces Juan dice, yo he crecido mucho, ya estoy alcanzando a un adulto. Entonces, o sea, medirnos a la estatura de otro, pues hermano, hay gente menor que nosotros y gente más crecidita. Pero uno a veces para medirse, ¿con quién se mide? ¿Con el que ha crecido menos? ¿O no es así? Así nos pasa. Para decirle, ah, yo he crecido, hermano. Pero la estatura que nos da Dios es la imagen de quién. La iglesia tiene que llegar a la estatura de Cristo, hermano. La pregunta es, ¿cómo llegar a la estatura de Cristo si no nos predican a Cristo? Buena pregunta, ¿sí o no? Y lo que nos lleva a crecer, ¿qué es? El alimento. Entonces, hermanos, la enseñanza es fundamental para crecer. Usted quiere crecer a la imagen de Cristo, tiene que escuchar a Cristo. Por eso leímos hace rato, si de verdad habéis sido enseñados, ¿por quién? Por Cristo. ¿Ustedes han sido enseñados por Cristo? La manera de ser enseñados por Cristo es que nos enseñen la verdadera palabra. Dice, recordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y no era una palabra ni torcida, ni falsificada, ni pervertida, ni una palabra astuta para engañar a nadie. Tiene que ser la palabra verdadera de Cristo. Entonces, nuestra medida, el cristiano tiene que llegar, ¿qué? A la madurez cristiana. La segunda, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, ¿por qué tengo que seguir conociendo? Porque tengo que madurar en la firmeza, hermano. O sea, si usted no crece en la verdad, ¿qué es lo más posible que pase? Que sea un niño, ¿qué? Fluctuante. ¿Qué? ¿Cómo es un niño? ¿Ha visto que uno, un niño, le da un bombón y llega otro con un algodón de eso de azúcar y el niño tira el bombón y ya, ¿qué quiere? El algodón. Y a veces uno dice, ah, pues comprémosle el algodón al niño, y le compra el algodón. Pero viene otro con un helado, hermano, de dos, ¿cómo se llama? De dos conos, por decirlo así, y ya no quiere el bendito algodón, sino que quiere el helado. ¿Los niños cómo son? Fluctuantes. ¿No han visto el chavo? Cuando viene con su carrito así de cartón, cuando Kiko lo ve, va y saca de por allá dentro un carro, hermano. ¡Wow! Y ya el chavo no quiere ese de cartón, sino que quiere el carro que tiene Kiko. ¿Los niños cómo son? Fluctuantes. Hoy quieren una cosa, mañana otra. O sea, hay que crecer, ¿qué? Madurar en la firmeza. Usted tiene que estar firme en lo que cree, hermano. Porque si usted no está firme en lo que cree, lo más posible es que sea llevado por todo viento de doctrina. Por cada nueva enseñanza que salga. Hermano, usted, hay gente que sale corriendo. Mire, en esos días estaba hablando con don Pedro. Don Pedro es el panadero el dueño de Apospam. Se llama Apos porque viene la palabra apóstol. Y el apóstol de ellos es José Luis de Jesús Miranda. Y en estos días estaba hablando, bueno, en estos días no, hace tiempito estaba hablando con él. Y él me dijo que él era la cruzada cristiana. Y que estaba muy decepcionado de su iglesia. Y que un día lo invitaron allá y cuando escuchó la enseñanza de José Luis, él dijo, ese hombre que está hablando es Dios. Dice, hermano, quedé convencido. El apóstol es Dios. O sea, yo digo, ¿no está firme en lo que cree? ¿Ustedes saben qué dice José Luis de Jesús Miranda él mismo? Que él es la segunda encarnación de Cristo. La pregunta, la Biblia enseña que Jesús iba a volver a encarnar. ¿Qué enseña la Biblia? Este mismo Jesús, acuérdense, él resucitó en un cuerpo glorioso. Pero era un cuerpo porque comió y lo tocaron. Y la Biblia dice que nosotros vamos a tener el cuerpo de la semejanza de él. Un cuerpo incorruptible. Eso corruptible se va a vestir en corrupción, pero Cristo resucitó. Estuvo 40 días apareciéndoles a los apóstoles, hablándoles acerca del reino. 40 días después ascendió al cielo. Y dice que mientras ellos estaban mirando al cielo, se acercaron dos ángeles y les dijeron: varones galileos, este mismo Jesús, este mismo Jesús. ¿Cuál Jesús? El mismo que se fue. ¿En cuál cuerpo? En el mismo en que subió al cielo, hermano. Este mismo vendrá. Yo hago una pregunta: ¿por qué los cristianos no están firmes en lo que creen? Porque son como niños fluctuantes, no han madurado ¿en qué? En la firmeza. Hermano, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, te tiene que llevar a firmarte en la verdad. No crea, hermano, en lo que dicen. Hay algo que llama el posmodernismo. Y hay algo que llama hoy en día el movimiento emergente, que es lo peor. O sea, cada día llega cosas peores. Pero el movimiento emergente ya lleva como unos 20 años. El movimiento emergente es algo que está entrando a la iglesia cristiana para ganar ¿a qué? Al mundo posmoderno. Entonces, le preguntan, ay, o sea, si ustedes no, si no creen, pero hay iglesias que tienen spa. Entonces, usted se convierte a Cristo, hace la decisión y le regalan dos pases para que vaya al spa. O sea, y le preguntan a la gente, ¿cómo usted quiere que sea la iglesia? No, a mí no me gusta que hablen del pecado en la iglesia. Entonces, no hablemos del pecado. Y el movimiento emergente es eso, hermano. ¿Cómo ganar a un mundo posmoderno? Y la Biblia no nos llama a nosotros ganar a un mundo posmoderno, la Biblia nos llama a nosotros ganar a los elegidos de Cristo. Y hay que predicarle a todo el mundo, y el que creyó, creyó. Y el que no creyó, sí, será condenado. Sencillo, hermano. Yo tengo que predicar, y a todos. Pero no está en mí que ellos crean. Entonces yo no puedo atraer a la gente. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el problema del posmodernismo? Que el posmodernismo, o sea, dice no tener una verdad. Y que el que tiene la verdad es arrogante. No sé, pero algún día, o sea, leyendo en estos días algo sobre el movimiento emergente, me acordé del profesor Girafales en un programa del Chavo, que le dice al Chavo: es estúpido el que piensa que tiene la razón. Y el Chavo le dice: ¿estás seguro? ¡Completamente! No, el posmodernismo dice que nadie puede tener la razón, porque usted tiene una razón, pero Rubí tiene otra. Entonces el posmodernismo niega la verdad. ¿Y sabe por qué ellos dicen? Porque verdaderamente, o sea, cuando usted tiene una posición, suena como arrogante. Yo decir que solo Cristo es el Salvador, ¿no suena como arrogante? Sí, hermano. Pero, o sea, mire, o sea, háblele a un católico, solo Cristo, no es María. Ah, pero usted está en error. Háblele a un mahometano. Y solo Cristo, no hay otro camino. No es Buda, no es nada, no es la buena religión, no es las buenas costumbres, no es la limpieza de conducta. Es Cristo el camino a Dios. Ah, pero es que usted está seguro. Eso suena como arrogante. Pero es que esa verdad no es mía. ¿Es la verdad de quién? De Dios. Y hoy nada, hermano, la gente no está firme. La gente no cree en algo. Por eso son llevados por todo viento de doctrina. Todo viento de doctrina, hermano, los lleva. Entonces, crecer en Cristo, crecer en la firmeza. Versículo 15. Bueno, y ahí habla de, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo hay que seguir la verdad? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Lo tercero, hermano, o sea, madura en la verdad, o sea, crezca en Cristo, afírmese en lo que cree, y lo tercero, hermano, es por favor, abrace la verdad, pero en amor. Abrace la verdad en amor. O sea, hay mucha gente que ha sido arrastrada por los errores de muchos. Pero amémoslos y enseñémosles. Vea, a mí me hubiera gustado que usted estuviera en el grupo que tenemos en Cali. El pastor Freddy y nosotros Jugamos fútbol juntos hace años. Él conoció a Cristo en una iglesia, yo conocí a Cristo en otra. Pero como el evangelio se ha ido desviando, desviando, desviando, mi hermano Edwin lo invitó al retiro que tuvimos. ¿Se acuerdan el retiro? Donde hablamos de las cinco solas. ¿Cuáles eran las cinco solas? ¿Se acuerdan? Solo escritura, solo fe, solo Cristo, solo gracia y solo la gloria de Dios. Y aprendimos las cinco. Vea, ese hombre quedó impactado. Dijo, yo quiero aprender más de esto. Y nos permitió llevar el Instituto Mins a su iglesia. Hace como 20 días más o menos, me dijo, César, desecho todo lo que he aprendido. Voy a aprender la doctrina bíblica, hermano. O sea, y a veces uno tiene que ser duro. O sea, uno piensa que el amor es blando, pero el amor a veces es duro, no es así. Yo a veces he tenido que coger a mis hijos y darles unas pelas. En estos días salimos con Rosalba. Un momentico le dijimos a Juan, se van a quedar aquí. No le abre a nadie. Y cuando llego a nadie es a nadie. Y le dije, si viene Pablo, dígale que no estoy. Si viene Ruby, dígale que no estamos, pero no me le abra a nadie. Y puse a Pablo y a Ruby porque, o sea, le dije a nadie, a nadie. O sea, para que ellos entendieran la gravedad. Dije, si alguien viene, vea, su papá mandó por el computador. Dije, yo no he mandado por nada, Juan. Cuando llegamos, comimos y todo. Y yo no sé qué pasó, pero nos dimos cuenta que la bicicleta que guarda el nieto de Gabrielita no estaba. Le dije, Juan, ¿y la bicicleta? Y dice Mateo, no, es que vino Santiago y Juan le abrió la puerta. Juan me busca el palo, hermano. Papi, me busca el palo. Le voy a pegar dos tablazos. Papi, si me sigue hablando van tres. Papi, van cuatro. Fue y lo buscó. Me lo trajo. Le dije, se me suba a la cama y se me baja los pantalones. Cuando fui tenía el calzoncillo ahí. Le dije, se me quita el calzoncillo. Y le dije, viejo, lo va a pegar. Porque esto es bien por ustedes. Fue rebelde. Y no le pego porque lo odie, lo pego porque lo amo y usted tiene que aprender. Y a veces el amor es duro. Pero es amor, hermanos. Es amor. O sea, a veces enseñar la verdad a otros cuesta. Mire, Pablo llega a Atenas. ¿Y la característica de Atenas cuál es? ¿Cuál era la característica de Atenas? La capital de Grecia. Que había un lugar donde estaban todos los dioses de ellos. Estaba de pronto Apolos con un cuerpo atlético. Afrodita. ¿Se acuerdan cuál era Afrodita, la diosa del amor? Estaba Venus. Que era una mujer 90, 60, 90. Y de ahí fue donde salió que las mujeres hoy en día mantienen... ¿Están golpeadas? Ay, no, tengo unos gordos aquí, me voy a hacer la lipo. Ay, no, me voy a hacer la mamoplastia. Me voy a quitar nariz. Ay, no, esta cumbamba que yo tengo y se la hacen. Hermano, hoy en día el quirófano puede hacer Frankensteinis. O sea, una mujer operada se nota que es operada. ¿No lo han visto? La mujer natural se nota que... Pero, o sea, por Venus... Por la diosa Venus, es que cuando encontraron la estatua de Venus, unos arqueólogos, y la dieron a conocer al mundo, dijo, esto es la perfección de la belleza. Y desde ahí, hermano, existe la anorexia. ¿Cómo se llama la otra? O sea, se comen un bombón y lo quieren vomitar. ¡Ay, no estoy engordando! ¡Ah! Y eso es los problemas que ha traído este mundo materialista, hermano. Y cuando Pablo llega a Atenas, él dice, señores, en todo observo que soy muy religiosos, pero yo vengo a anunciarles que de estas vanidades, ¿cómo le llamó a sus dioses? O sea, él para expresar la verdad tuvo que hacer ¿qué? Ustedes están engañados. Hoy en día dicen, no, no, no, no le ofenda a los dioses a nadie. Pero hermano, o sea, yo tengo que decirle a los católicos, la Virgen no salva a nadie. Y yo les enseñé que la peor herejía que ha dado este mundo es la Inmaculada Concepción. María sin pecado concebida. O sea, decir que María fue sin pecado concebida es decir que hay otra salvadora. Porque el único que fue concebido sin pecado se llama Cristo, y por eso su sangre fue derramada, la sangre que nos limpia de todo pecado, porque era una sangre incontaminada, inmarcesible, hermano. No se podía contaminar. Entonces yo decirle a los católicos, ay, no, que era en su Virgen, pero Jesús. Hermanos, a veces la verdad, como decía Juan Hus, ¿qué decía Juan Hus? Yo prefiero herirlos que matarlos con la mentira, hermano. A veces la verdad hiere. Pero hermano, si no hay otro medio que Dios dio para salvar a la gente, y es Cristo, ¿yo tengo que hablar ahora eso? O sea, no hay otro nombre dado a los hombres, hermano, no hay otro. No es que yo estoy en la religión verdadera. Ellos no dijeron, y estamos en la religión verdadera, estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros no estamos en la religión verdadera. Nosotros no estamos en el sistema verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, que es Cristo. ¿Lo demás qué es? Vanidad, hermano. Lo demás es mentira. Abrace la verdad. Crezca en la verdad, pero ¿dela qué? Con amor. Y acuérdese, el amor no es blando. El amor a veces es ¿qué? ¿Se acuerdan la campaña de Uribe? O sea, todo candidato tiene un logo, ¿no? El de Moisés Orozco. Ahora sí, hacemos el cambio. Y el otro Murgueito, ¿cómo es que dice? Pero algo también de cambio, hermano. Pero cuando Uribe decía, mano firme, corazón grande, ¿se acuerdan? Y él explicó, mano firme porque voy a ir en contra de la delincuencia, voy a ir en contra de la corrupción, voy a ir en duro contra todas estas cosas, contra la guerrilla y todos estos sistemas. Eso no quiere decir que no tenga un corazón para amarlos. Si se vuelven a la justicia, los abrazamos, decía Uribe, ¿se acuerdan? Mano firme, corazón. A veces, hermano, así es. La verdad es firme. Pero los que se vuelvan, ¿hay qué? Amarlos. Abrace la verdad, pero ámela cuando la dé, hermano. Ame a la gente. Démosle la verdad. Y acuérdese, hermano, si están creyendo en vanidades, y si uno tiene que decirle la verdad, lo que usted está creyendo es una mentira, dígaselo. Pero, pastor, ¿y si se ofende? Yo creo que fue el miércoles que les hablé esto. Ah, no, no, no, no, no, no. El domingo les hablé de que cuando Jesús enseñó, la gente se ofendía. Otros venían a él postrados. Y lo último, hermano. O sea, usted ha crecido en el conocimiento un poco. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿qué hacen? Se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire, si algo, hermano, si el conocimiento de Dios no te lleva a servir a tus hermanos, estamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo les sirvo yo a ustedes? ¿Cuál es mi forma de servir? Según la actividad de cada miembro. ¿Cómo les sirvo yo a ustedes? Enseñándole la palabra. O sea, cada uno tiene su actividad. Mire, cuando en la Segunda Guerra Mundial los aviones alemanes bombardearon una ciudad de Inglaterra y una de las bombas cayó en un templo. En ese templo había una imagen de Cristo, ¿no? O sea, no voy a promover idolatría, simplemente es un ejemplo. de lo que pasó. Entonces, en ese tiempo los expertos llegaron a reconstruir la imagen. Y reconstruyeron la imagen, cogieron los pedazos y la reconstruyeron y la arreglaron. Pero lo único que quedó totalmente destrozado, que no pudieron arreglar, fueron las manos. Y dejaron la imagen sin manos. Ellos podrían haber hecho otras, pero no quisieron. Solo pusieron, pusieron un letrero en la imagen. Cristo no tiene más manos que su iglesia. O sea, ellos dijeron, las manos de Cristo, ¿quién es? La iglesia. O sea, si usted no entiende que las manos de Cristo para servir a los demás, ¿es usted? Hermano, estamos en problemas. Nosotros estamos para servirnos unos a otros. Ayudarnos mutuamente. Si el crecimiento, si el conocimiento de Dios no nos lleva a servirnos, hermano, estamos perdiendo. ¿Qué estamos perdiendo? El tiempo. Mira, hermano, cuando nosotros nos demos cuenta que alguien se enfermó aquí, por lo menos, mire, la hermana Lutaria ha estado un poquito quebrantada de salud. Ella, por la mucha actividad, amanece bien de los pies, pero por la noche los tiene inflamados. ¿Por qué de vez en cuando no vamos y le hacemos el aseo, hermana? Vamos a prepararle el almuerzo. ¿Para eso no estamos? ¿No estamos para ayudarnos unos a otros? Yo le he dicho, hermano Lutaria, cuando usted necesite ir a pagar algo, no se vaya, llámeme, me puede llamar, yo voy y le pago. O sea, ¿no nos podemos servir unos a otros? O sea, yo me acuerdo que ha habido momentos donde Rosalba y yo hemos estado enfermos los dos. Y Yolanda y Mariela han venido, hermano, y nos han hecho el aseo de la casa y nos han atendido Ruby, Diana, la hermana Ludari, han venido a ayudarnos. Pero ¿por qué conmigo? ¿Por qué no lo hacemos con otros? ¿O ustedes piensan que lo más grande es la iglesia y el pastor? Si usted piensa eso, está equivocado. Aquí el único grande es Cristo. ¿Y los demás qué? Tengo que considerarlos como superiores a mí mismo. Y yo quiero servir, sirvámonos unos a otros. Si un hermano se queda sin trabajo, ¿por qué entre todos no recogemos una remesa y le ayudamos? Si un hermano se enfermó, ¿por qué no vamos a visitarlo? Si un hijo, una hermana cayó a la cárcel, ¿por qué no vamos a visitarlo? ¿No dice la Biblia eso? ¿Acordado de los presos? ¿No dice que estamos para el servicio de los santos? Hermanos, tenemos que crecer en estatura. Tenemos que crecer en firmeza. Tenemos que crecer en la verdad, en amor, y tenemos que crecer en servicio. Si el conocimiento de Dios no nos lleva a eso, hermano, déjeme decirle algo. Hemos perdido el tiempo. Como dijo un matemático, solo es necesario el conocimiento que nos hace mejores. Y si conocer a Dios no nos hace mejores, yo no sé qué nos va a hacer mejores. ¿Oramos? ¿Oramos? ¿Estamos comprometidos a servir en la iglesia? ¿Unos a otros servirnos? Padre, gracias te damos por esta oportunidad preciosa que nos das de enseñar la palabra. Por esta oportunidad preciosa que nos das de estar juntos en Cristo, Señor amado. Gracias por la verdad que nos has enseñado. Gracias por la palabra de Cristo. Gracias porque nosotros sabemos que la mejor manera de conocer a Dios es a través de Cristo. Porque a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito que estaba en el